amigos, estamos en un nuevo capítulo de Fiebre por Cine, nuestro programa de cine de la radio Juan Gómez Millas. Estoy aquí con Nicolás Toro. Hola, Nico. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Y con José Manuel. Hola, hola, Gabriela. Hola, Nicolás. Hola, hola. Oye, hoy día tenemos varios temas. Vamos a partir con las noticias y estrenos, como es lo habitual. También vamos a dedicarle, ya espero que el último homenaje a Michael Jackson, y vamos a hablar en realidad de su importancia en la industria del videoclip y del cine, porque si bien no era su campo, gran parte del desarrollo del videoclip tuvo que ver con él, y así que vamos a hablar de eso. También nuestro especial de las enfermedades y las epidemias que acaban con la humanidad, cómo están vistas por el cine, haciéndole honor a nuestro nombre. Y bueno, también vamos a hacer un contacto telefónico con Luis Pérez, de la productora Fede Ratas, director del cortometraje Soy Tú, y lo tenemos ahora mismo al teléfono. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Oye, bueno, primero felicitarte por el cortometraje que recientemente ganó el Festival de Puerto Montt. Muchas gracias. Oye, Luis, cuéntanos cómo ha sido la participación del corto en los distintos festivales de Chile. Bueno, igual, súper contento porque se ha recibido súper bien. Ya ha estado en 8 festivales más o menos, nos queda la respuesta de como unos 3 por lo menos. Y nada, pues se ha visto desde, no sé, Iquique a Punta Arenas, y se ha recibido súper bien, pues. De hecho, el premio de Puerto Montt fue un premio del público, así que más contento todavía. Ah, ya, perfecto. Oye, ¿y hay también festivales fuera de Chile en los que esté participando el corto? Todavía no lo proyectamos mucho internacionalmente. Bueno, de hecho ahora lo van a subtitular a inglés, francés y alemán, creo. Y ahí pretendemos ya de pronto ir a algunos festivales internacionales más universitarios y moverlo ahí, pero todavía no lo mandamos por fuera. Ya. Oye, ¿también está participando la competencia Cine B o es solo muestra? Sí, no, está en la competencia. Ah, ya. Está en la competencia del Cine B. O sea, hoy día sabes si se gana. Sí, hoy día sabemos. Igual eso va a estar ahí difícil, yo creo, porque el jurado se supone, los mejores alumnos de como cada universidad que imparte la carrera de cine. Ya. Entonces, no sé, eso es medio raro. Así. ¿Por Pero qué? Bueno, ojalá nos vaya bien. Oye, Lucho, hola, dime. ¿Cómo estáis? Bueno, bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, te queríamos hacer una pregunta porque recientemente un cortometraje tuyo se ha visto en el debate por ser plagiado por parte de la productora Plagio. Sí. Quiero que me cuentes un poco de eso, por favor. Bueno, sí, como le dijiste un poco, que el cortometraje que hicimos el año pasado, Ratones en el Parque, con el que ganamos Genera, que es un cortometraje de animación stop motion de ratones, fue plagiado por el concurso, bueno, por Plagio, la productora de estos nanometrajes urbanos, y para un spot del concurso Cabeza Ratón, que se puede ver en el metro, en la tele, y es básicamente la misma idea, la misma estética, la misma narración, el mismo tiempo. Y bueno, nos juntamos a hablar el otro día con el director de este plagio, por decirlo así, y bueno, nos negó absolutamente lo del plagio, nos dijo más que nada que era una triste coincidencia, pero bueno, ahora pretendemos hacer acciones legales, tratar de ver un poco ahí cómo podemos cobrar nuestros derechos de autor, que básicamente igual es importante, si no lo defendemos nosotros, como que nos van a seguir haciendo esto, y la idea es como sentar un precedente igual, ahora. Claro, igual es un tema que no solamente lo viste tú, sino que lo vi en muchos realizadores, pero que están siempre bien escondidos. Este tema del plagio, claro, por parte de la publicidad. Claro, o sea, igual ahí nos dimos cuenta de que, bueno, siempre se están copiando ideas, igual como el tomar referentes se confunde con robar textualmente cosas que están hechas, pues. Y lo preocupante es que, no sé, pues esto nosotros lo hicimos hace como 6 meses, 7 meses, y esto se hizo ahora recién hace 2, 3 meses, entonces no es tanta la diferencia, y la misma zona, claro, casi el mismo tratamiento. No sé, es como un poco descarado también, no, de cierta forma. Es una coincidencia muy extraña. Claro, claro. No, de hecho, no creemos para nada que sea una coincidencia. O sea, obviamente lo vieron en YouTube o alguna plataforma donde está el corto y lo copiaron textualmente. Claro. Pucha, qué triste noticia para... No, muy triste noticia. Además que este concurso es por la creatividad, así que claro, es muy ridículo estar promocionando... El concurso eso es lo con, más con un plagio. De todo, que se supone que el concurso fomenta la creatividad, la originalidad, y parte el spot de un plagio descarado. Entonces, bueno, la idea es hacerlo público ahora y bueno, sirve mucho ahora el programa también para publicitarle un poco a esto, texto que igual es grave, siento. Claro, bueno, al menos que se sepa por mientras, para cuando vean el comercial en sus televisores. Claro, o en el metro, no sepan que los autores en realidad son la productora Fede Ratas, de la cual eres parte tú y aquí nuestro conductor también. Claro. Oye, ya para finalizar, Lucho, ¿dónde se pueden ver los trabajos de la productora Fede Ratas para que los plagien? Están los trabajos de nosotros en un blog que es productoraFederratas@blogspot.com. @.blogspot. ¿Cuál es? Es productoraFederratas.blogspot.com, no arroba. Es ah, dije arroba, es un mail. Pero los que roban son otros. Y bueno, ahí en YouTube y Facebook también tienen un espacio. Y todavía no, yo creo que vamos a tener un poco de problemas para subir los cortos porque como está lo de los derechos de autor y todo eso, estamos un poco asustados pues viendo qué va a pasar porque el Soy Tú probablemente sea lo próximo que nos intenten plagiar, así que por ahora no sé si vamos a subir con tanta constancia los cortometrajes, así, más que nada que se vean en festivales hasta que termine su ciclo más o menos. Hay que ir viendo con cuidado lo que se viene. Claro. O al menos no mostrarlos sin inscribirlos antes, por si acaso. Claro, claro. O sea, igual para nosotros, por ejemplo, no sé, ayer me llegó un mail de un festival brasileño que había visto algunos cortos y quería que participáramos. Igual sirve como plataforma de pronto YouTube o otras cosas para que se vea en todo el mundo. No sé, programas de televisión de Europa también compran los cortos de repente. Pero también se sirve para que copien las ideas y se plagien las cosas, así como lo hicieron ahora, la productora Plagio. Así que también es complejo el tema. Bueno, una lamentable noticia, así que espero que se te alegre el día con alguna buena noticia del Cine B. Ojalá hoy día a las 9 en el Cinearte de Alameda, en la final del Cine B. Bueno, así Lucho, que ahí vamos a estar. Muchas gracias. Ya, que esté muy bien. Sí. Adiós. Cuídate. Un saludo. Está bien. Chau. Adiós. Bueno, estábamos conversando entonces con Luis Pérez, el director de casi todos los trabajos de la productora Fede Ratas. Esperemos que le vaya bien. No sé si gane. Hay varias cosas buenas en el Festival de Cine B. Uh-huh. Pero siempre un reconocimiento es una buena noticia. Sobre todo porque estamos en Radio Juan Gómez Milla y son alumnos de acá. Así que ojalá les vaya muy bien. Claro. Oye, José Manuel, sigamos con las noticias y los estrenos. ¿Qué cosas han salido últimamente? Bueno, una que salió, una noticia hace como 3 semanas, que es bien importante, es que ahora la Academia de los Oscars, en vez de tener 5 nominadas a Mejor Película, van a haber 10, como lo era en los años 40. El último año fue el año de la Casa Blanca, 1941, donde habían 10 nominadas y después bajaron a 5. El motivo de esto es que, según los miembros de la Academia, siempre cuando se nominan 5 quedan muchas que deberían quedar nominadas y que quedan fuera por su bajo presupuesto, por ser otro tipo de película. Entonces la iniciativa es para poder incentivar que haya más películas que merecen estar nominadas al Oscar y para que se haga una competencia también más difícil, no tan entre 5 nomás. Claro, además que con los Oscars siempre pasa que hay como 5 películas favoritas y están nominadas en todas las categorías. Claro. Y esto es para incentivar de que haya mayor variedad y mayor competencia también al final. Yo creo que es más un arrastre para atraer más gente a verlo por vivo, a sintonizar los Oscars, que ha ido en decadencia en los últimos años. Lo hace más por eso, para llamar más público. Yo creo que esa es la medida principal. Otra noticia es que la nueva película de Larry Charles, el director de Borat y Religious, la película que todavía no se estrena, acaba de estrenar una película en Estados Unidos llamada Bruno, que vendría a ser lo mismo que Borat, y de hecho está protagonizada por el mismo actor, Sacha Baron Cohen. En este momento, en este caso, en vez de hacer de un palestino, de un árabe, hace de un gay que le gusta la moda, y es como un fake documental, igual que Borat, que se burla de los gringos al final a través de este personaje que le gusta la moda, va a entrevistar gente, deja muy mal parada a mucha gente, es bien polémico. Y bueno, esta película se estrenó el fin de semana en Estados Unidos, rompió taquilla, fue la más vista, incluso superando la era del hielo 2, no, la era del hielo 3, perdón, y Transformers 2, que son bien taquilleras. Esta película, así, de bajo presupuesto, logró imponerse sobre las otras, por su contenido humorístico y de parodia que tiene. y ojalá hagamos en Chile pronto. Hay ya países como... hay países en Europa que la ¿cómo se llama? Cuando la cortan, como... ¿Censura? La censuraron. Censuraron la película por su contenido político, en fin. Y ojalá no pase eso acá. Igual Borat se estrenó aquí en Chile. Esperemos que pase lo mismo con Bruno. Hay que estar atento porque parece que es una película bastante entretenida. No sé si mejor que Borat, pero es interesante por lo menos. Otra noticia importante es que la película nueva de Quentin Tarantino, que además de tener su nuevo tráiler en YouTube, va a inaugurar el Festival de San Sebastián en septiembre, allá en España. Y esperamos, o sea, no sé, va a ser como la gran película del festival. Ahí se han empezado a ver las primeras críticas también. Y empieza el circuito de festivales, porque Tarantino tiene claro que con esta película quiere llegar a los Oscars, quiere consagrarse y la está mandando a varios festivales. Empezó por Cannes, donde le fue muy bien, pero hay que esperar a irle mejor. Eso con Tarantino y Inglourious Basterds, que vean el trailer, está bien bueno, está en YouTube. ¿Cómo se llama? Inglourious Basterds, aquí lo pusieron Bastardos sin Gloria. La estrenan como en agosto o septiembre. Sí, porque escuché Ghostbusters. Inglourious Basterds. Se supone que viene la 3 ahora. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Con los mismos actores, sí. Serían increíbles. Con Bill Murray, con Dan Aykroyd. Sí. Mira tú, los 80. Bueno, todavía... Bill Murray ya volvió, pero... Todavía no está confirmado, sí, pero es una... Ojalá. Es una posibilidad. Sería increíble, sí. Sí, sería increíble para los fanáticos de Ghostbusters. La tercera, no sé si... Tú no eres fanático de Ego. Ya, sigamos. Otra noticia extraña es que la película Thor, que está basada en los cómics de Thor, uh-huh, que es un personaje muy clásico de los cómics, la chica protagonista va a ser Natalie Portman de la adaptación del cine. Qué bien. Entonces va a ser raro porque... Van a ir todos los nerds a ver la película. Claro, no. Bueno, como siempre, pero Natalie Portman, claro, ahora hay un Natalie Portman elemento está, extra. Está cada vez más quisquilloso en los proyectos, no acepta a todos, pero acepta esta película. Así que es tan interesante, por lo menos. Si es que Natalie Portman acepta trabajar en una película así, hay que tener un poco de fe, yo creo. Además, Natalie Portman es símbolo de o sello de calidad un poco, por lo menos para mí. Además, una preciosa actriz que todos vamos a estar felices de verla. Nuevamente. Viene Linterna Verde también. Linterna Verde viene. Sí. Ya está confirmado el protagonista y todo. Pero Ryan Reynolds se llama. Sí. Algo así. El esposo de Scarlett Johansson. Ah, dato. Sí. Dato freak. Dato solo para freaks. Claro, vienen muchas adaptaciones de cómics. También viene Iron Man 2 el próximo año. También se viene Los Vengadores. Vienen muchas películas, bueno, y Thor de estas principales, y ya tenemos a se supone que He-Man viene también. Bueno, esa no es del cómic, es basada en la serie, pero... Claro, pero todavía no está confirmado. ¿Y ese sería Brad Pitt? No, sería el actor de Sex and the City, el novio de Samantha de la última temporada. Ah, perfecto. No tengo idea. Jason Lewis se llama, que me parece muy apto para estaba el personaje. Estaba confundiendo Brad Pitt porque vimos ese trailer que no sé si es verdadero o falso. No, es un fake trailer sobre Thundercats. Sí. Sí, que Brad Pitt era Leono, pero eso lo hicieron los fanáticos. Quedó bastante bien hecho, pero por algún momento creí y me ilusioné, y pero seguramente no, va a tentar a alguien para que haga la película. Sería bueno, sí. Bueno. De hecho, ocuparon imágenes de Garfield para hacer Snarf. Y se nota, pero bueno, está bien. Bueno, ahí vamos a ver qué va a pasar con ese proyecto, que todavía no tenemos noticias concretas y cuando las tengamos las vamos a publicar. Para ñoños profesionales. Para ñoños profesionales. Otra noticia bien importante es que una película sueca que se llama Déjame Entrar, le pusieron acá, una película que ha causado sensación porque dicen que es muy buena, es de vampiros. Pero dicen que de verdad es una gran película. El Festival de Cannes le fue muy bien, San Sebastián también el año pasado. Ha pasado una cantidad de festivales que ha ganado. Bueno, la cosa es que como buen gringo van a hacer el remake de esa película, que todavía no llega a Chile, y la va a dirigir el director de Cloverfield, Matt Reeves. Ah, bien. Claro, pero no sé si muy bien. A mí, yo no he visto todavía Déjame Entrar. Me han dicho muchos comentarios de que es buena, pero me carga que los gringos siempre se aprovechen de esta grande idea y hagan películas. Ya no esperan 10 años como antes, no, ahora las hacen a los 2 meses. Sí. Meses. Pasó con Rec. ¿Qué tal Rec? La versión no gringa la viste. No la he visto, pero parece que no es tan mala. No, es que igual la española dejó la vara súper alta. Claro. Nah. Y también van a hacer el remake de Los Cronocrímenes, otra película española de terror que salió el año pasado. La van a hacer ahora, está protagonizada por Tom Cruise, algo así. Y bueno, qué lindo. Y van a hacer el remake de esta película sueca. Por favor, búsquenla, está en los videoclubs. Se llama Déjame Entrar. Dicen que es una gran película y para todo ñoño, que yo no sé cómo no la he visto todavía, parece que hay que verla sí o sí. Así que eso con Déjame Entrar. Otra noticia importante, hablando ahora de Peter Jackson, el gordito regalón que hizo El Señor de los Anillos. Y King Kong. Y King Kong. Y Criterios Celestiales y Bad Taste. Y tanta cosa. Y podríamos de un sinfín de películas que nos encantan. Está produciendo una película que es muy extraña. Se llama Distrito 9, District 9. Y se trata como de un falso documental de una zona en Sudáfrica donde tienen recluidos extraterrestres, los tienen prisioneros de guerra. Y apareció un tráiler que sorprendió porque de verdad no se sabía de qué trataba esta película. Y un tráiler que es como un falso documental con testimonios, como de fuera de una guerra, y al final son extraterrestres que los tienen como en una plataforma que vuela por Sudáfrica. Vi el tráiler nuevo y de verdad promete bastante. Tienen que verlo, busquen en YouTube District 9, Distrito 9. Tiene buena pinta, y además la produce Peter Jackson, así que qué bien. Dicen que va a ser la sensación del verano. Además me recuerda un poco a La Guerra de los Mundos de Orson Welles, esto de que sea un poco un... Claro. Pero aquí es raro porque a los extraterrestres los ponen como buenos y a los humanos malos, que los recluyen. Pero los así es. Claro, así es también. Para toda la vida ha sido así. Así que District 9 promete mucho. Yo vi el trailer y de verdad... Coming soon. Coming soon. En agosto la estrena en Estados Unidos. Ojalá la estrenen pronto acá también. Y una noticia extraña, o sea, no es extraña, en verdad, era bien previsible por lo que pasó en México también, es que en Argentina, por el caso de la influenza humana que nos compete a nosotros, bajó un 34% la asistencia a los cines por miedo a contagiarse la enfermedad. Si antes iban 100 tipos, ahora van 60 a ver películas argentinas. Yo creo que es un caso un poco grave, ¿eh? Si es que alguien quiere resurgir la industria del cine, sobre todo Latinoamérica, que está bien decaída, la influencia humana está llevándose la influencia humana se está llevando a los espectadores, sí, del cine, a sus casas. Se está llevando a sus casas, lamentable. Yo, ¿sabes lo que creo que deberían hacer? Algo así como cuando uno entra a la sala 3D y te entregan unos lentes, te podrían entregar una mascarilla. Claro. Buena idea. Vamos a mandar un podríamos hacer ese proyecto. Lentes y mascarilla. También. Sería maravilloso, una maravillosa pinta. Pero qué buena idea, yo creo que es una gran idea. Y así las películas estarían anunciadas así en 3D. ¿Y cómo podría ser un nombre atractivo para y mascarilla? Claro. ¿Cómo podría ser? Tendría que tener un olor, yo creo. Sienta los olores de la película, algo así. No, o sea, vamos a trabajar en eso. Vamos a tener una campaña por la otra semana que se llame Al Cine con Mascarilla. Y porque no hay que dejar de ir al cine por una enfermedad. No, así es como páselo bien y cuídese. Sí. Lo cuidamos y lo entretenemos. Por supuesto, ¿cómo vamos a estar todo el rato viendo el lado positivo de las cosas? Y este tipo de cosas tiene que al final hacer que uno se distraiga y una manera de distraerse es ir al cine. Además uno podría contagiarse en cualquier parte. Sí, se puede contagiar en el metro, en la micro, todos los lugares donde usted está presente. Bueno, eso con Argentina, lamentable. Y por último, noticia chilena. Grado 3, excelente película de Rumpi. No, es malísimo. En fin. Pero esperé todo el programa para escuchar esto. Es muy mala, bueno, en fin, da lo mismo. La cosa es que Grado 3 rompe taquilla casi histórica. El primer fin de semana de exhibición, adivina cuántos espectadores llevó al cine. 31 minutos el año pasado, llevó 25.000 el primer fin de semana. ¿Ya? Qué buena película, 31 buena. Minutos la película. Échale un número a Grado 3. 60.000 espectadores el primer fin de semana en dos días. Ellos no temen a contagiarse de mal cine. No, no temen contagiarse de mal cine. No sé qué está pasando. Sí, algo pasa aquí. No. De hecho, el eslogan debería ser el que no cacha. Va a verla porque... Sí, claro, el que no cacha de cine... Bueno, algo así. El que no cacha de cine, venga a verla. Claro. No, es muy mala. Es malísima. No, yo no la he visto. La crítica chilena lo tengo bien, a mí me parece escandaloso. Pero eso es pura moneda, evidente. Sí, puro billete por atrás, pero no sé, en fin. No, voy a ser siempre un fiel opositor a este tipo de películas del cine chileno. Además que la van premier de Grado 3 fue el mismo día que de la inauguración del Festival de Cine B, entonces como que se dividieron los bandos un poco. Malditos. Bueno, eso con Grado 3, que está... claro, causó sensación y yo les digo que no la vayan a ver, no pierdan plata. Pero José, por Dios. Esperen a ver en TVN para... En televisión, en la sección Infieles van a dar grado 3 y vayan a verla ahí, porque eso es lo que van a ver, van a ver un capítulo de Infieles bien largo y bien fome. Un capítulo de una hora y media. Sí, no, qué mal. Con todos los rostros emblemáticos de la tele. Igual, a la gente le encanta eso. Hay que leer el lado positivo, leer el lado positivo porque el cine chileno está teniendo más espectadores. Pero en fin, no la voy a ver. Pero es lamentable que sea repitiendo esta fórmula una y otra vez, el mismo tema. El Checopete. Pero no, vayan a verla y después se arrepienten y aprenden. Yo prefiero gastar esa plata en verdad para ir a ver la del Hielo 3, que aunque muchos no la compren. O gastes esa plata en comprarse mascarilla e ir al cine a ver otra buena película que debe estar dando en otra sala. O en comer. En comer unas cabritas, uno hace al una frente, revista. No sé. De cine. Sí, por grado 3 no, qué mal. Así con el cine chileno. Y bueno, las películas que están en cartelera destacadas. Ayer vimos con mi hermana, que está aquí presente, Las Horas del Verano, de Hola. Oliver Asayas. ¿Qué te pareció la película, Gaby? A mí me encantó la película. Es bastante sencilla, una historia redondita. El guión, en realidad, bastante bueno. Puede que uno se aburra. No creo. Yo no me aburrí, pero hay gente que yo sé que le ha aburrido esta película. ¿Por qué no me invitan a verla? Me quedé viendo tele ayer. Podría sí. Haber opinado. Sí, no, yo la vi, ¿verdad? Creo que hasta el momento, junto a Up, el mejor estreno del año. Sí, pero son de distintas. Son distintas, claro, pero... Bueno, actúa la gran Juliette Binoche, que en realidad es sello de calidad, como claro. Dice... Europeo. Al igual que Natalie Portman. Así que no, una película bastante buena ahí sobre el rollo familiar. Hay buenas películas en cartelera, ¿eh? Sí. Bueno, está esa, que igual ojalá no la saquen, igual la van a sacar pronto. Pero ojalá no vaya la... Vaya a verla. Vaya a verla antes que la saquen. En vez de ver Grado 3, vaya a ver Las Horas del Verano, ¿qué pierdes? ¿Para qué ver no, una mala película? Todo lo contrario, gana. Claro, aquí gana. Otra película destacada, a mí me gustó. Tal vez que haya varios distractores, pero al Hielo 3 yo me reí mucho. La encontré bonita. Bueno, hay muchos distractores. Es que se distrajo con hablando de Grado 3. Es que sí, pues, pero es que es buena, pues, sí, tiene dinosaurios. Pero mamús. A mí me encantaron las otras dos. Sí, a mí no he visto la 3 todavía, pero me buena, gusta mucho. A mí me encanta el cine de animación. Es terrible buena. Sí. Esa y App, vayan a verla. Pero sobre todo App, yo creo que App es mejor. Pero la de Grado 3 es divertida. No pierden nada, no pierden nada. Sí, nada, nada. Sigue este monito persiguiendo la... Scratch. Sí. Scratch. La villana. Sí. Oye, lo otro es que anoche que en cualquier fuimos momento al sale cine, la película sí, Scratch. Van a hacer un spin-off de él, sí. Sí, sí, sí. Está claro. Oye, anoche que fuimos al cine nos encontramos con un fenómeno. Ñoñería al máximo. ¿Los niños de Harry Potter? Los niños de Harry Potter. Sí, y no tan niños. Los, no, los niños y los no tan niños. En realidad, disfrazados de la niña de Harry Potter. Oye, ¿cuál es esta Harry Potter? ¿Qué número ya va? La 20. No, la 6. Se llama Harry Potter y el misterio del príncipe. Y es la penúltima. Grado 3 más la era del Hielo 3. ¿Por qué? ¿Qué viene más? El último libro la van a dividir en dos películas. Para sacarle más plata. Más dividendos. Entonces la antepenúltima, no es la penúltima. Bueno, la cosa es que se estrenó el martes en la noche, a las 12 de la noche. Y también fue récord de taquilla. Llevó más de 6.000 espectadores solo una función. A las 12. Espectadores que llegaron 3 días antes, probablemente. Espectadores al cine. Que van a las 3 de la tarde sin ningún problema para una película de 12. Muy acá, bueno, ahora es invierno con sus capas y todo. Bueno, esta nueva entrega es el único estreno de la semana. Está dirigida por David Yates. David Yates, no sé cómo pronunciar eso. Yates. David Yates. Él dirigió la anterior que se llama Harry Potter y la Reliquia de la Muerte, no me acuerdo, algo así. No, esa es la última. No sé, no me acuerdo, no, me quedé en la 1. Ah, La Orden del Fénix, así se llama. Ya está la 1, ¿no? Esta es su segunda película dirigida y creo que la crítica en Estados Unidos la ha tratado bastante bien. Dicen que, de hecho, es la mejor junto al Alfonso Cuarón, que era el prisionero de Azkaban, el 3. Dicen que esta, junto a esas son las mejores. Mire, y cuando los fans la vieron hace un tiempo dijeron que era la peor. Qué es curioso. Oye, ¿y cuál es el ritmo la subjetividad de Harry Potter? ¿Cada cuánto está saliendo una? ¿Cada un año? Al principio era cada un año, después fue cada un año y medio, ahora son cada 2 años. Yeah. Pero yo creo que la última va a salir pronto porque ya los locos están muy viejos y el libro tiene... ¿Cómo van a justificar eso? Tan. ¿Qué pasará? ¿Cambiarán a Harry Potter? Tan. No sé. No creo. No van a cambiar. Tienen que adaptar el guión y hacer lo de que hecho, sea, sería muy feo. Van a empezar en un mes a filmar la última película. Van a filmar las dos de una. Así que... Además, cuando termine Harry Potter vamos a seguir viendo Crepúsculo. Crepúsculo. ¡Wii! Entonces tenemos para... Uf. Y también va a haber El Hobbit. Para esa, tiene que ver Peter Jackson también, ¿cierto? Está producida por Peter Jackson, sí. Y dirigida por Guillermo del Toro. Muy buena dupla. Está buena la dupla. Sí. Así que ese fue el estreno de la semana. Creo que es buena, no la he visto. Pero sí se la recomiendo, yo creo, a los chicos. Si les gusta Harry Potter, que la vayan a ver, no así. Si ya la han visto toda, ¿para qué van a perder la saga si ya la siguen? Así. Aunque si usted vio solo la 1, no vaya a ver la 6, ¿para qué? Claro, si sí, ¿para qué? Si no, como Martes 13, como que vi la 1 nomás y ahí me quedé para siempre. Y son muchas. Sí, pues son como 13. Martes 13 son 13. Increíble. Eso con la noticia, con los estrenos de la semana. Muy bien. Y oye, vámonos con una canción. Pues, vámonos con una canción. Primer bloque. Vamos nomás por lo alternativo, porque estamos hablando de estrenos bastante comerciales. Que puede ver en Cine Hobbit, Cinemark. Como grado 3. Bueno, además está con mi gente porque ahora se estrenó la película del Festival Cine B, Oscuro, claro. Iluminado. Vamos a escuchar la canción de... Ah, espera, ¿puedo decir algo de Oscuro Iluminado? Por favor. Claro. Oscuro Iluminado es bien mala. Eso es lo único que voy a decir. Lo siento, señores, pero... Bueno, si hoy día ganara la competencia, vamos a tener que... adaptarnos, pero bueno, vamos a tener que editar el programa. Estamos en un mundo en que grado 3 rompe taquilla y Oscuro Iluminado pueda ganar el festival, entonces no, mal. Bueno, la canción es buena, así que escuchemos la canción de Musa que se llama justamente Oscuro Iluminado. Thank you. estamos de vuelta en este capítulo de Fiebre por Cine. Y como en realidad es bien grave todo lo que está pasando, chiquillo. 10.500 casos solo confirmados, probablemente sean muchísimos más, de la influenza humana. 33 muertos en Chile, que no es para reírse. 500 graves en hospitalización. Y en Argentina más de 100 muertos. Y hace algunos meses era solo una persona o dos, y la perseguía era a todo Chile. Era un pobre niño en un colegio que iban a meterse a su casa, a entrevistar a la mamá, y especulaban sobre esta primera comunión, donde empezó. Probablemente estaba de antes. Bueno, por todo este tema yo preparé un especial infeccioso, puesto que en el mundo del cine conocemos varios casos catastróficos sobre el fin del mundo, o bueno, o de la cordura quizás, debido a epidemias, pandemias y otros males, tal como ahora ocurre con la gripe porcina. Así que, bueno, esta sociedad enferma, lo que se ha visto retratado en diferentes películas. Y las razones que yo encontré son las siguientes. Partamos primero cuando el mundo pasa por un extraño fenómeno de ceguera. Ceguera es del año 2008, está dirigida por Fernando Meireles, el mismo de Ciudad de Dios y del Jardinero Fiel. ¿Qué pasaría si todos empiezan a quedarse ciegos? Confusión total, yo creo, ¿no? Por supuesto. Nadie cacha nada, todos chocando contra todo. El mundo vuelto loco. Nadie va a ver grado 3. Bacán. Bueno, muchas cosas no que ya no... ver películas, sería claro, terrible. Muchas cosas que ya no se podrían hacer, por lo tanto las reacciones y las relaciones tampoco pueden ser las mismas. Y más encima, una pobre mujer ve todo esto, ve todo ciego. No se queda ciega. Claro. Julianne Moore. Yo creo que... pobre Julianne Moore, pues, la única que ve todo lo que pasa y los demás están cieguetes. Bueno, ese sería el comentario de ceguera. Interesante película. La adaptación del libro de José Saramago llamado Ensayo sobre la ceguera. Sí. Fue bien polémico el libro. Y la película también fue polémica porque de partida la Asociación de Ciegos trató de boicotear el estreno de la película porque los dejaban muy mal parados. O porque no la podían ver. Bueno, chiste cruel. Oye, eran solo palos de ciego. Claro. ¿Para qué hacen películas para ciegos? Nomás, el... ya basta. Oye, no van a venir. ¿Qué pasa si vemos un problemita de esterilidad mundial en Children of Men, traducida como Niños del Hombre, del año 2006 y dirigida por Alfonso Cuarón? Plantea en el año 2027 estamos. Y plantea que en el mundo hace 18 años que la población se ha estancado, pues nadie nace. Y el hombre más joven más encima se muere, así que en el fondo con eso se muere la esperanza. Un mundo sin niños. Bueno, Michael Jackson se habría muerto. Primero. Un mundo catastrófico. Oye, otra película, ¿se acuerdan del ébola? Bueno, en Epidemia hay un virus parecido, pero que se llama Motaba. Esta es una película del año 95. Y bueno... parte en una tienda de mascota a raíz de un mono que traen del África y que llega a Estados Unidos. Plantean que el problema viene de África. Claro. Los Barça. Bueno, típica película gringa que muestra escenas de cómo se va expandiendo en sitios cotidianos, como un cine. Como un cine, un aeropuerto. Claro. Hasta llegar, bueno, ya toda la resolución entre los villanos y el héroe. Bueno, el villano aquí son los militares que quieren poner una bomba para detener la expansión. ¿Tú crees que una bomba detendría una epidemia, Nico? No. Yo creo que sí. ¿Sí? Depende. Sí, de una forma extremista. Yo creo que aquí harían solo vivo a las cucarachas, pero... y Cher. Como dice el mito. Yo creo que una medida extrema, pero yo creo que eficaz. O sea, cuando quieran empezar la guerra, estamos dando la idea aquí a los terroristas oyentes. Bueno, tome apunte, por favor. Señora anarquista. Usted no lo haga. Oye, el virus del suicidio. ¿Y qué pasa cuando la gente pierde su sentido de la autoconservación? The Happening. Exactamente. El fin de los tiempos. Del año 2008 y es de Night Shyamalan. Bueno, una película muy freak que tiene a Mark Wahlberg de protagonista. Y Zooey Deschanel, mi hijita... La misma de Sí Señor. La misma de Sí Señor. Y una que se viene ahora que se llama 500 días de verano, algo así, que dicen que es buena. Bueno, esta es una película que se podría decir que es bien cine B, pero de presupuesto. De presupuesto altísimo. Sí. tiene ese espíritu y yo la verdad creo que es intencional, porque si no fuera intencional la película sería malísima. Es la primera vez que la vi, la encontré horrible, ahora me encanta. No la he visto todavía. Véanla porque en realidad es un friquerío y se pasará mejor, o nos reiremos ante una gran comedia de terror, yo creo. De hecho, es una comedia sobre el fin del mundo. Sí, es eso. No le vamos a contar en realidad de qué se trata, por qué la gente se quiere suicidar, pero sí les puedo decir que quizás la madre naturaleza se enojó con nosotros. Oh. Eso es lo único que diré. Oye, continuemos con dos casos de una rabia mutante, porque en Exterminio, de Danny Boyle, ganador este año del Oscar por Slumdog Millionaire... Robo. Oh, dije algo, perdón. Sí. ¿Perdón? ¿Cómo fue eso? Sí, sí. No entendí. No bueno. Entendí tampoco. Me gustaría que explicara. Robo, nada más. Por haberse ganado el Oscar, digo yo. ¿No? Ah. ¿A quién se lo robó? Nada, sigamos. Bueno, aquí nuevamente un monito inocente es el portador de todos los males que provocará en la humanidad. Además se mete un grupo de activistas por los derechos de los animales que irrumpen un laboratorio porque algo ocurre con un virus de rabia que es terriblemente contagioso. Y por otro lado, un personaje sufre un accidente, que han estado coma, se despierta 28 días después, encontrándose con Londres sin habitantes. Pero eso al principio, porque de a poco se va descubriendo a otros sobrevivientes, unos sanos y otros contagiados, y convertidos en esta especie de zombies violentos. Zombies violentos, no hay así palabras para definirlo. Es la rabia del zombie. Otra... ¿Puedo decir algo? No. Por favor. Bueno. George A. Romero, el creador de los zombies, no el creador, sino el que puso de moda a los zombies, critica mucho este tipo de películas. ¿Por qué? Porque los zombies son rápidos. Según él, un cuerpo muerto no podría andar rápido. Ese fue mi aporte. Pero es que son otros tiempos. Es que los zombies que caminan despacio no dan miedo a nadie. No, pues podía arrancar fácilmente. Puedes caminarlo hoy y no te hacen nada. Si no... Así es. En los 60 eran más lentos, pero ahora no. Sí, ahora son ahora tenés que correr. Son más rápidos que los humanos. ¿Y en eran lentos también? Ah, son más rápidos que... Ah, ya. Sí, pues por bueno, eso. Y critica este tipo de películas porque hacen zombies rápidos. Ah, ya es que no me acordaba. Porque traté de borrar esta película de mi cabeza. George, despierte. Los zombies no dan miedo si no son rápidos, ¿ah? Por si acá, ¿eh? Oye, otro caso de una rabia bien mutante es, REC, la película española del año 2007. Jaume Balaguer y Paco Plaza. La amo esa película. Me reencanté con el género de terror. Diría? ¿Cómo? ¿En los nombres de los directores? Jaume Balaguer, Paco Plaza, presentan. REC, cagues de ese de miedo. Bueno, esta película parte con una periodista que realiza un programa llamado Mientras usted duerme. Va con su camarógrafo a ver la vida en una estación de bomberos y como una mala jugada del destino, porque ellos esperaban acción para tener algo material que mostrar en la tele, bueno, se encuentran con una bien grande en realidad. Y no es precisamente un incendio ni el rescate de un lindo gatito. Bueno, esta película tuvo tanto éxito que fue llevada a su versión gringa con Quarantena. Que no la hemos visto, así que no, en realidad... Pero fue al año nomás, al año ya está estrenándose en Estados Unidos la nueva versión. Recomendada, REC, muy recomendada. Cortita, 70 te quedas pegado. Pura emoción. No, y el final increíble. Bien B, pero B bueno. Pero B bueno. La triple B. B bueno. Buena, bonita y barata. Si usted vio Obedece a la Morsa, esto lo voy a dejar. En fin, no sé qué más decir. ¿Sigue en YouTube ese video? Ojalá que no. Pobres chicos que se están perturbando sus casas viendo Qué terrible, sí. Por favor, sigue. Oye, vamos a Nueva York porque hay un caso de sarampión mutante. Soy Leyenda, el año 2007, protagonizada por el príncipe del rap, el gran Will Smith. El actor mejor pagado de Hollywood. Se lo merece. Se lo merece. Bueno, la película parte con una noticia sorprendente. Una doctora dice haber llegado a la cura para el cáncer, pero bien caro el precio porque seguramente no pensó que para eso se produciría una mutación destructiva que terminaría afectándonos a todos. Menos a Will Smith, que perro. Se queda vivo junto a su perro y se pasea por la Gran Manzana. Obviamente un lugar muy triste porque no hay nadie, no se encuentra Sarah Jessica Parker, ni Jennifer Aniston. Está completamente solo. Ni a Woody Allen. Claro, a Woody Allen tampoco, ¿no? Bueno, está completamente solo, o eso parece, porque siempre se va a encerrar a su casa cuando desaparece el sol. Porque hay unos seres nocturnos que mejor evitar. Es como son vampiros zombies. Que son sumamente ágiles. ¿Ágiles? Sí. Porque ágiles. Tienen que ser ágiles. Ágiles. No, son muy rápidos. Tienen que ser los que Romero. George Romero entiende. Tus zombies no dan miedo. Pero la noche, pero debes reconocer que La Noche de los Muertos Vivos es una gran película. Excelente, es maravillosa. Y también El Amanecer de los Muertos, una gran película. Pero no más que la primera. Y también El Día de los Muertos, otra gran película. Todas las películas se llaman Algo de los Muertos, es bacán. Pero la primera es la mejor, según sí. Yo, no sé. Sí. Bueno, otra enfermedad mortal, una plaga terrible, que termina con el 90% de la humanidad, es la que sucede en 12 monos. No era el 99. 99%, no sé, menos. Yo aquí vi que salía el 90%, Taringa es la fuente de información. Esta película es del año 95 y plantea que, bueno, tan solo un año después de que se desata, a finales de 1996 plantean aquí en la película. O sea, mataban todo el Grant, muchas cosas noventeras. Mataban a Zack de la Rocha, con 12, Michael Jackson antes. Debo decir un dato que no le interesa a nadie, pero con 12 monos es la única película en mi vida, la única, que me quedé dormido en el cine. Oh, eso. ¿Te cargó? No, me gustó, pero te cargó sueño ese día. Yo sabes con cuál me quedé dormida. Pero es la única en mi vida que me quedé dormida. No, yo me quedé dormida en varias. Pero me quedé dormida en Matrix. Oh my God. 3. Oh my God. Y con toda la acción. Matrix 3, marita. Sí, pero fue por mala. Y hubo otra que era como de un asesino que era el mayordomo casi. Gosford Park. Y me instalé ya a dormir. Era buena. Sí, era buena, pero era muy latera. Bueno, 12 monos es un remake de un corto de Chris Marker llamado La GT. Es un corto muy bueno. Es un dato interesante. Muy bien. Bueno, aquí Bruce Willis tiene que venir desde el futuro, que es un reo que está condenado a muerte. A muerte o a perpetua, no sé. Tiene que venir a informarnos que se va a acabar el mundo. Así es. Mundo subterráneo. Bueno, obviamente la gente no va a considerar que sea una persona muy cuerda que venga al futuro. Hasta lo hicieron en un manicomio. Claro, donde está Brad Pitt, que está más loco que... Más loco que el Club de la Pelea, más loco que en todas esas películas. Oye, más loco que en su matrimonio con Angelina. Ah, pero hay que decirlo, se ven bonitos. Oye, mira, las dos últimas enfermedades que tengo son mis favoritas. ¿Por qué es malo sentirse bien? Esa sería la traducción de What's So Bad About Feeling Good, del año 68. Bueno, en esta película, un ave tropical de colores vivos, supongo, está infectada con un extraño virus que causa felicidad. Bueno, llega a Manhattan, expandiendo esta feliz enfermedad. Era una planta. A los ya tradicionalmente irritables neoyorquinos. El primer infectado es Pete, y la siguiente es Liz, su novia hippie. Esto yo me da mucha risa. Debe ser muy abogo esa película. Ambos adoptan al pajarraco y lo bautizan Amigo. Pero Amigo se convierte en el enemigo público número uno de la ciudad debido a la baja abismal en las ventas de alcohol, cigarrillos, aspirinas y demás estimulantes. Un gran argumento. Sí. La semana es todo casi bien. B. Bueno. Es muy social. Y quizás este virus sea muy necesario hoy en día. No sé. Creo yo. Y también hay algunos contagiados, pero yo creo que por otra razón, que pasan felices todo el día. Pero bueno, eso ya son otras cosas. Oye, una rara enfermedad, que supongo que las mujeres a veces hemos deseado esto, porque en esta película hay un curioso caso de masculitis. ¿Ya? El último varón sobre la Tierra, del año 33. Oh, del año King Kong. Es la versión de It's Great to be Alive, que también es del año 33. Pero hablan, bueno, El Último Varón sobre la Tierra, habla en español, y tiene al mismo actor, protagonizado tanto en la versión anglosajona como en español. Rarísimo, tengo mucha curiosidad por esta película. O Penélope Cruz, bueno, de los ojos y Vanilla Sky. Claro, sería algo así. Y como Drácula de Bela Lugosi también. Que también hicieron la versión en español sin Bela Lugosi, pero... Entonces, ¿no es lo mismo, pues? No, pero a lo que me refiero es que hacían versiones de la... En fin, ya, sí. ¡Es lo mismo! Bueno, ¿qué pasa con el personaje que protagoniza esta película? Es la historia de un playboy que luego de romper su compromiso con su novia se va desconsolado en un avión y tiene un accidente. Así que a lo Lost cae en una isla, pero lo terrible no es que este Hugh Hefner se haya quedado sin conejitas, sino que no sabe que en el resto del mundo se produce una rara enfermedad llamada masculitis que solo mata a los varones. Es como... O sea, que todas las mujeres serían para él, eso es lo que entiendo yo. Es como la película de Roger Corman, tan buena. Es la última mujer en la Tierra, que es una película tan insoportablemente mala que no pasa nada en toda la película. El museo salva a la gente, yo entendí eso, de que los que van al museo se salvan. No sé, yo no entendí nada. Bueno, Ornella Muti se salvó del tsunami porque estaba buceando. Y Yeti también. ¿También? Sí. Okay. Oye, hoy día hubo un terremoto en Nueva Zelanda. ¿Hubo alerta tsunami? Sí. Un terremoto grado 8. Todavía no he visto las noticias, ¿hoy? Pero alcancé a ver algo. Así que va a haber que informarse después de eso. Más encima porque tenemos a nuestro primo y yo tengo un amigo allá. Vayan a ver grado 3 antes que se acabe el mundo. Yo tengo el set de rodaje del Hobbit con Guillermo el Toro. Ah. Sí, está en Nueva Zelanda. Oye, después de hablar, bueno, pasamos de un tema frívolo a uno dramático en un segundo, algo rarísimo. Pero yo quería retomar, bueno, ya que mi última enfermedad de la cual hablé es masculitis, y que a veces las mujeres desearían que los hombres desaparecieran. Bueno, tengo un grupo... No pueden vivir sin nosotros, reconozco. Bueno, tengo un grupo que se llama ¿Cómo asesinar a Felipe? ¡Caf! Así que me gustaría que nos fuéramos a escuchar una canción y a la vuelta volvemos con tu especial de Michael. ¿Te parece? Me parece muy bien. Oye, la canción se llama La puerta no se abre sola. Y escúchenla porque a mí lo que me gustó de esta canción es que es bien música incidental. Así, me imagino una película con eso. Así que escúchenla. Podrás ver más allá de lo evidente. Ya no quiero más enfrentamientos de este tipo. Un signo de interrogación quiere cortarme la cabeza. Si no le escribo una canción típica con una respuesta rápida, y cada pregunta esperada saca sangre a mis oídos. Oí de las dos opciones en tu música tediosa, tu música dolorosa que nos obliga a pensar cosas. Nos obliga a pensar cosas que pensar no queremos. A veces somos presa fácil del engaño carcelero, un traidor forastero que te carcome por dentro. En el tiempo, un encuentro cercano con la muerte. Levántate, sé valiente, busca tu llave, no llueve eternamente. Pero la mente es tan débil, tan hábil. Dolorosa que nos obliga a pensar cosas. Nos obliga a pensar cosas que pensar no queremos. Lo más profundo del pensar, el sentir. ¿Por qué amamos? ¿Por qué deseamos? ¿En qué creemos? Tendrán que aprender muchas cosas nuevas. Tu música dolorosa que nos obliga a pensar cosas. Eso era Cómo asesinar a Felipe con La puerta no se abre sola, pero aquí se abre el ataúd. ¿Por qué? ¿Pero puedo decir algo antes? Diga. Sé que hay una gran película en la sección anterior. ¿Cuál? ¿El último hombre en la Tierra? No, una película llamada, una chilena llamada... Infravideos. Infravideos. Oh, maravillosa película, por supuesto. Sí, bueno, con una mente mutante invisible del espacio exterior que viene a invadir la Tierra. Bueno, esa es la puerta. Veanla, Infravideos. Recuérdelo, Infravideos. Que no se le olvide. ¿Y cuándo va a ser Infra DVD? Infra Pendrive. ¿Quién sabe? Oye, me interrumpiste. Cuando reaparezca José Manuel de una forma muy insolente. Pero vamos a hablar de Michael Jackson. ¡Oh, qué novedoso! Sí. Pero vamos, ahora vamos a hablar, no vamos a hablar de... Aunque hablábamos... mejor no, dejémonos hasta aquí, despidámonos. No. No, yo quiero hablar porque se ha hablado mucho del funeral, de la muerte, de los doctores, del Demerol, Gran funeral. De muchas cosas. Pero yo quiero concentrarme esta vez en el paso de Michael Jackson en el cine. Que es mucho más me parece mucho más elegante que el de Madonna, que ha tratado de hacer 50 películas y que han sido todas malas. Oh, a mí, Rons, yo amo a Madonna, pero... Paul Rons me gustó. ¿Y cómo es Buscando Susan? No, pero o sea... pero que esa, Evita y las otras 28... El asunto es que Michael Jackson ha tenido algunos interesantes pasos por el cine y dirigido por directores muy, muy buenos e interesantes, que a lo mejor se arrepintieron después, quién sabe... Pero la primera aparición de Michael Jackson en el cine fue en una película llamada The Wiz, que es una adaptación afroamericana de El Mago de Oz. ¿Pueden creerlo? Es como Blácula. Es como, exactamente, es lo mismo. Donde este chiquillo hace el papel del espantapájaro y el papel de Dorothy lo hace nada más que Diana Ross, que era también la también tenía que ver con la producción. Y es un musical que no sé si pasó mucho con él, pero no le fue muy bien, creo. Aunque después del Mago de Oz es imposible hacer algo relacionado con eso. Cuenta la leyenda que cada vez que ensayaba las coreografías, Michael Jackson lo hacía tan bien que los demás actores se sentían mal. Entonces Diana Ross le pidió como, oye Michael, puedes bailar un poco mal. Y efectivamente fue así, y ahí empezaron a sentirse mejor los otros, menos opacados los otros bailarines. Y empezó Jackson a salir todo bien. Era el rey. Aunque no sé si todo bien, porque no sé si le fue muy bien. ¿Cómo es la película, David? Ah, David, sí. ¿Qué tal? ¿Es buena o mala? Es maravillosamente freak. Ah, ya es buena, entonces. Qué sí. Pero imagínatela, o sea, es un. Sí, no, me imagino. Remake que... del Mago de Oz. Sí, con un afroamericano. Con Michael Jackson. ¿Qué era ese de bruja? No sabí. No me acuerdo. No, nada de conocido. ¿Y el Ojalata? Sí, no sé tanto. Mucha, hay que averiguarlo. No sale Michael Jackson y sí, Diana Ross, ¿qué más? Sí, ¿qué más? Razón, después vino en 1986 Captain EO, que es un cortometraje, dura 20 minutos, que fue hecho para los parques Epcot en Disney. Que primero le iba a dirigir Spielberg, pero hubo problemas y al final la dirigió Coppola. Chanta. Así es. Oye, tenemos un problema con Spielberg, ¿qué hacemos? ¿Por qué tenemos un problema con Spielberg? No, Coppola. Así me imagino yo que fue. ¡Ah! Ahora entiendo. No entendí. Nada, filo, sigue. Bueno. ¡No! Bueno, después, por supuesto, en 1988 vino la gran Moonwalker, ¿no? Que no sé, la vieron, supongo. Sí, yo arrendada en el Errors. En su cajita grande blanca que decía Video Chile. Tú no nacías en ese tiempo. Yo estaba durmiendo la pancita a mi mamá. Está dando pataditas. Al ritmo de Moonwalker. Nadando en líquido plasmático. Nadando para atrás. Fue tan bonito. Fue la mejor película de mi vida. Bueno, yo la vi hace mucho tiempo en algún grandes eventos o tardes de cine o algo así, pero me gustaría verla de nuevo, no la veo hace mucho tiempo. Sí, yo también. Hay que verla de nuevo, sí. Después vino, después ya pasó mucho tiempo donde no hizo Thriller. Donde no hizo thriller, nada. Donde no hizo nada, se dedicó solo a creerse. A la cara. Solo a creerse, a operarse y a creerse Peter Pan. Thriller la vamos a dejar para el final porque me parece que es la mejor. Después vino Ghost. En 1997 dirigida por es un videoclip de una de sus canciones que estuvo dirigida por el gran Stan Winston, que tuvo que ver con los efectos especiales de Jurassic Park, Depredador, Corazón de Dragón. ¿Para qué vamos a recordar eso? Y bueno, el joven Manos de Tijera y muchas más. Pero se trata también de zombies bailarines, pero a mí no me pareció, porque después de Thriller ya no podéis seguir haciendo no, lo mismo. No, no se puede. Además, blanco. Se creó negro, pero blanco. Ya estaba blanco. Él era blanco, no podía tener corista zombie negro. En fin. Y después, en el año 2002, vino un friquísimo y pequeño, una pequeña aparición en Men in Black. Un cameo. Pero no sé si hacía de él... Es que nadie vio Men in Black 2. Yo la vi. La vi en el cine, orgulloso. Pero recuerda esa escena. No. Bueno, pero entonces... me acuerdo de haber visto a Michael Jackson en Scary Movie 3, pero no era él. Pero era no era él. Es lo único que recuerdo de Michael Jackson. Que era una escena de los otros. Sí. Muy buena. Es que lo mejor de la película. Bueno, una aparición sin pena ni gloria, pero sale él muy peinadito hablando por una pantalla y es solo para fanáticos. Y dejé para el final, por supuesto, el gran e increíble video Thriller. El videoclip del siglo, dice. Yo diría que sí, que es un cortometraje, sí. Finalmente, y dirigido por John Landis, que en este momento, que no sé si este año estaba demandando a Michael Jackson por las regalías de... La actriz también lo estaba demandando, pero hace un tiempo. ¿Vive todavía? ¿La actriz? Sí. ¿Por qué no? ¿Tenía 50 nomás? No todo se muere con Michael Jackson. Pero en el video, Nico. Pero en el video no muere. Bueno, murió ya, pero yo me refería a que había muerto artísticamente, no me entendieron esa parte. John Landy está demandando, no sé ahora con la muerte qué va a pasar con eso, pero está demandando por las regalías de los últimos 20 años de éxito y los próximos 20, quizás, porque ahora van a hacer el musical en Broadway. Se está preparando, de Thriller. ¿Y quién va a ser de Michael? No sé. Su hija. El papá la quiere. El papá quiere hacer. Pueden creer que el papá quiere. Vio un negocio en sí, esto. Sí, los hijos de Michael Jackson. Y quiere hacer los Jackson 3. Los hijos que compró Michael Jackson. Además. Sí. Yo creo que venía su cosecha. Yo defiendo a Michael. Bueno, y para terminar, quiero que destacar la participación de un. Creo que es mi actor favorito en la vida y en el universo, que es Vincent Price, que hace la voz en off y la narración de este video, y que me parece que... Ay, ¿podría ya hacerla? Textos... No me la sé. Ay, pero así imita la voz, como cuando parte, aunque digas cualquier cosa. Bueno, Vincent Price hablaba algo así como... You're not Vincent Price, you're Vince Malloy. Algo así. Pero eso no es Thriller, eso es Vincent. Y creo que ese video no hubiese sido lo mismo sin esa narración espectral y maravillosa del gran Vincent Price. ¿Fue la última aparición de Vincent Price en el mundo del espectáculo? No, vino después el Juan Mano Tijera. Sí, pero fue de las últimas, no dije la última. Dijiste la fue última. Fue de las últimas. Escuché de las últimas. No, y también espectadores, ustedes me apoyan porque ustedes escucharon lo que yo dije. ¿Y por qué miráis para la ventana si no hay nadie? Que ahí está mi mundo. Bueno, también en el también por supuesto hablando de Romero, también es un homenaje a las películas de zombies, sí, por supuesto, y a el monstruo de la Laguna Negra en una escena muy pequeña y casi imperceptible cuando aparece este hombre lobo casi agarrando a la niña con sus garras. Eso. Bueno, también hay que decir que Michael Jackson colaboró con mucha gente, colaboraron mucha gente con Michael Jackson, Jason Marlon Brando, Michael Madsen. ¿Cómo se llama el basquetbolista? Típico. Michael Jordan. Eddie Murphy. Iman. Naomi Campbell. No quiso trabajar con Madonna porque Madonna quería que saliera vestido de mujer. Como si no le hubiese gustado. Chico del medio. Eso tengo que decir sobre la relación de Michael Jackson en el cine y sus videos, que son... muy, muy interesantes y muy buenos. Y van a pasar a la historia, ya están en la historia del videoclip. No, y lo importante con el video de Thriller, yo creo que fue que se empezó a plantear realmente que era una buena forma de promocionar las canciones. Sí, claro. De meter el audiovisual al final y hacer cosas creativas. Ahora, si uno ve Thriller, es algo bastante básico, si lo pensáis. Los zombies son muy buenos. Me encanta por eso, pero no es una historia imposible de imaginarse. Cuando chico me da tanto miedo cuando lo dan en Más Música. Sí. Más Música ya me da un poco miedo, pero... con Andrea Teresa, con Andrea Tesla, tan crespa ella. Bueno, en fin. Andrea Grado Teresa. También. No vean Grado 3, lo repito. La era del hielo 3, Grado 3 no. Sí, la era del hielo 3 es buena, tiene dinosaurio. Qué mejor que eso. Pero ¿no te parece que igual tiene una... Por último, nunca se habían hecho secuelas en el cine chileno? Tiene cierta valor. ¿Secuela o remake? No, una secuela de Grado 3. No, o sea, pero me refiero como las películas que tienen que ver con el tema de la sexualidad. Bueno, el primer remake que se hace y que se estrena comercialmente. Un remake de una película canadiense llamada Young Fucking People. Sí. No, Young People Fucking. Young People Fucking. Que al final es lo mismo, ¿no? Es la misma mierda. No, cambia el sentido totalmente. Es la misma... Bueno, el asunto es que me parece por último interesante que un mismo director haga películas que tengan tan relacionadas con el mismo tema. No, y que lleguen a la gente, pero si la gente lo quiere, eso. Es que la gente salga de sus casas y vaya al cine a y ver, haga el ritual de ir al cine por último. Vea a Paty López follar con Fernando Farías. Fernando Farías es un increíble actor. A mí me encanta. Siempre actúa pues igual. El problema de la película no son los actores. No la he visto. ¿Por qué hablan de películas que no he visto? Hoy estábamos hablando de Michael Jackson. No me gusta que pasemos así de un tema para otro. Queríamos rendirle un homenaje. Porque yo me emocioné con el funeral. Con Queen Latifah, con Brooke Shields. Pero no estaba lo importante. No estaba Diana Ross. No estaba que tú porque no Justin sale Timberlake. Ya, pero porque no estaba Diana Ross y no estaba Justin Timberlake. No estaba Elizabeth Taylor, sus amigos. Ah, pero estaba Stevie Wonder, estaba Lionel Richie. Están vivos todavía. Queen Latifah, maestra. Estaba Mariah Carey. Oye, ya vamos a despedir este programa. Se me hizo corto hoy día. Cortísimo. De hecho, duró más que muchas cosas. Vamos a tener que editar, vamos a tener que editar esto. Sí. Bueno, esto ha sido. Nos vamos con escuchando Thriller. Vamos caminando para atrás. Y apoyo también a Luis Pérez con su demanda contra plagio. Sí, así salga es. Bien. Bueno, chao chicos, nos vemos. I think what possess you.